pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Romper el Cerco por la 100.9, por la radio de tu barrio. Hoy estamos en una actividad fuera de nuestro espacio, hoy en Suárez 421, por eso hemos definido, para no dejarte sin información y por si te lo perdiste, poner entrevistas realizadas la semana pasada. En primer término vamos a tener una entrevista con la compañera Mónica Ruejas. Ella es referenta de la Junta Vecinal del barrio Los Piletones, que nos cuenta una definición judicial que les dio la razón a los vecinos que hace 10 años vienen reclamando por la limpieza del lago Soldati. Después vamos a tener una entrevista que realizamos con el compañero Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP, con respecto a las declaraciones de Peter Lamelas, el futuro embajador de Estados Unidos aquí en Argentina, y también tocamos algunos temas de interés general, como es el tema del agua. Esperemos que les guste el programa del día de hoy y nos volvemos a encontrar el día de mañana a partir de las 17 horas en una nueva emisión de Rompe el Cerco. Con este tema te voy a hacer viajar en el tiempo. Escuchá. Hoy le pido a mi sueño, le pido a mi sueño, que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor. Y hoy le pido a tu alma de la guarda que comparta, que me dé valor y arroja. Bueno, hemos vuelto. Algo pasó con la computadora, se nos cayó la computadora. ¿Será que me quejé un poquito? Por el tema. Por el tema, porque yo quiero rock. Que en tu sueño te sacaría la ropa, decía. Claro, no esas sé. Cosas raras. Esas cosas pasa. Raras. Gente, estos, míreme acá, cámara chicos. Uno. Sí. Buena música, pero no sé. A ver si se puede. ¡Va! Ahora sí. Bueno. Es fácil, ya lo ves. mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. Desde la capital de la nación, con pasión y sin descanso. Hablamos del club más grande del norte argentino. Central Norte, señores. Negro y blanco en mi corazón. Somos el último campeón. Somos Nacional. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Riachuelo vamos a hablar de fútbol, de historia y de la gloria de nuestro querido Cuervo. Somos los Cuervos de Buenos Aires y la distancia puede con este amor. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Riachuelo. Dale Cuervo, dale Cuervo. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Continuamos, Anita. En Rompe el Cerco. Y bueno, vamos a cambiar radicalmente el tema. Recién estuvimos hablando de los problemas de la ciudad de Buenos Aires, pero ahora vamos a estar hablando porque el pueblo argentino no se entrega al águila imperial. El día de ayer, el movimiento fue a la embajada de Estados Unidos a manifestar el repudio por las declaraciones del embajador Peter Lamelas, quien habló de su futura tarea en la Argentina, a la que pretende llegar no solo para respaldar al mal gobierno de Javier Milei, sino también para recorrer las provincias con el fin de vigilar que no haya acuerdos con los chines. Esto es una clara actitud injerencista, o sea, se está metiendo directamente en la política interna de un país en la cual él no tiene ni qué opinar. Pero bueno, por ese motivo estamos en comunicación con el compañero Lito Borrello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP. Hola, Lito. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, bien, acá, escuchándote y preocupado. Sí, la verdad que las declaraciones de este señor, supuestamente embajador, que además convengamos que es de origen cubano, el señor, radicado en Estados Unidos porque se escapó de Cuba, y en Estados Unidos lo aceptaron, y ahora resulta ser el embajador propuesto para nuestro país, y ya empezó hablando... se podría decir que cosas en las cuales él no se tiene que meter. Contanos, Lito, ¿cuál es tu mirada con respecto al tema? Mira, a ver, está claro que uno repudia esto. Los compañeros fueron a la puerta de la embajada, cantaron consignas, patria sí, colonia no. Se ha quemado una bandera yanqui en las puertas de la embajada. Todo acto de repudio sigue siendo poco con respecto a la agresiva actitud de una persona que claramente se entromete en un país. Esto lo sabemos, la verdad que no da ya para asombrarse. El gobierno de Milei, independientemente de que es una persona que dice tener documento argentino y como tal hoy lleva adelante el ejercicio de la presidencia en la Argentina, está claro que defiende los intereses extranjeros, defiende los intereses básicamente de Estados Unidos y del gobierno sionista de Israel, y ya dijo muchas veces, que la Thatcher era un modelo político para él. Por lo tanto, ¿de qué nos podemos asombrar? ¿Qué más le podemos adjudicar a este presidente, a este gobierno de Milei Bullrich? Está claro que no es que no ve, a veces creo que somos livianos a la hora de catalogarlo, y entonces decimos, bueno, pero y no se da cuenta que está habiendo hambre, y no se da cuenta que está faltando medicación de enfermedades muy graves, y no es que no se dé cuenta, está decidido a defender los intereses y a llevarnos a un lugar de ser colonia. Lamentablemente ha llegado por elecciones, y por lo tanto nosotros también como pueblo nos deberemos y tendremos que hacer alguna autocrítica, ¿no? Está claro que la crisis de la política tradicional hoy hace que este tipo de personajes esté en la Casa Rosada, sí. Y que por ejemplo la hermana, personajes que serían imposibles de imaginar con cargos de esta envergadura. Pero bueno, la capacidad de guerra comunicacional, de guerra cognitiva de nuestros enemigos acérrimos hace que esto sea así. Lo que cabe, creo, es hay que tomar el toro por las astas, hay que organizar una resistencia realmente que supere algunas consignas altisonantes. Está claro que cuando vamos a ejercer el derecho de la protesta nos esperan con una parafernalia represiva como la que conduce Patricia Bullrich, sí. Por lo tanto, la verdad que creo que como tantas veces lo tuvo que hacer la Argentina para enfrentar a los malos, habrá que organizarse, habrá que unirse, y no me estoy refiriendo a la unidad y a la organización necesaria para llevar adelante una elección. Más allá de la elección, los poderes fácticos, que también están al servicio de los poderes globales, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Israel, no van a permitir dócilmente que porque nosotros armemos una lista, mejor o peor, nos vayan a permitir recuperar los lugares en la institucionalidad para corregir las heridas lacerantes que están haciendo las políticas de este gobierno. Mienten a la hora de decir que está bajando la pobreza, mienten a la hora de decir que nos están sacando de lo que estaba este país, mienten sistemáticamente porque vienen a hacer daño a nuestro país y a dañar a nuestro pueblo. Así que como se gritaba en la puerta de la embajada, patria sí, colonia no, necesitamos hacernos cargo de construir el futuro, porque si no, van a llevar a la Argentina a una nueva manera de ser colonia. Sí, Lito, exactamente. Igualmente era lo que hablamos siempre, ¿no? El tema de los dirigentes que están hoy en puestos en la legislatura, en el Senado, la verdad que no se escucha mucho, o después de las declaraciones de este señor, la verdad que fueron muy pocos los que salieron a repudiarlo. Y asusta, ¿no? No solo esa injerencia, sino ahora con el tema de la venta que se aprobó, la venta de por intermedio de un decreto, y salió en el boletín oficial de AISA con esta empresa Mecorot, pero que es una empresa que ya viene trabajando en nuestro país hace bastantes años, que tienen acuerdos con distintas provincias. Hoy se le quiere plantear el tema del manejo del agua de toda la nación, y sabemos lo que son ellos. O sea, está la muestra lo que es Palestina con el tema del agua. ¿Quién nos garantiza a nosotros que ese no es el camino que van a seguir en nuestro territorio? Mira, estás siendo extremadamente cuidadosa, Tana, a la hora sí. De poner blanco sobre negro, que tenemos que poner las barbas en remojo, como decían nuestros abuelos. Uh-huh. Acá hay muchos políticos, sí, amarillo, violeta, pero también hay algún celeste y azul. Exacto. Que también hizo posible que Mecorot hoy esté en la Argentina. Uh-huh. Sí, más precisamente pues, Guado de Pedro. Sí. Guado de Pedro, el joven Guado de Pedro. Sí. Las nuevas camadas que venían a ponerse nombres pomposos, que para la historia de lucha de los peronistas son nombres muy caros. Exacto. Como Cámpora. Sí. Y sin embargo, en el tiempo nos vamos dando cuenta que aquí la traición viene de lejos. Y si bien estamos muy enojados por todo lo que hace Milei, bueno, habrá que repensar un poco. Y vos sos peronista, Tana, y te acordás seguramente de una frase que sonó durante mucho tiempo, que cuando los dirigentes no estaban a la cabeza, había que hacerlo de otra manera. Exacto. Creo que nuestro pueblo cada vez más está dejando de creerles, o hasta ti, te digo, hasta de creernos, porque yo milito también hace muchos años. Sí. Nuestro pueblo tiene que tomar el toro por las astas. Nuestro pueblo se tendrá que poner la mochila al hombro de la historia, y hombres y mujeres tendrán que demostrar la coherencia en la vida cotidiana. Si no, como alguna vez también dijo Francisco, que algunos políticos hablaban de una manera pero vivían de otra. Claro, hay claro, que tener coherencia, hay que tener coherencia cotidiana. Nuestro pueblo está en peligro. Está pasando necesidades, está pasando hambre, hay mucha gente con angustia porque no puede tener los medicamentos que necesita. Empieza a haber una crisis de trabajo porque los que viven en Changa ya no saben qué hacer. Claro. Bueno, hay que salir a pelear, y será difícil y será fácil, no sé, pero peor será que nos sigamos callando la boca. Oh, sí. Porque a nuestro enemigo se lo ve más grande cuando estamos de rodilla. Y este pueblo, a pecho abierto, tantas veces en la historia, remontó y repechó situaciones de adversidad. Hermoso el pueblo argentino para ver en su historia los momentos de los que fueron importantísimos para que nuestro pueblo recuperara la soberanía y la libertad. Y no esa libertad de mierda de este presidente trucho, que ahora hasta nos sacó el grito de libertad, carajo. Claro. La libertad es la de nuestro pueblo. Uh-huh. Nuestro pueblo construyó la patria, 200 años de patria, y será el momento necesario para una segunda y definitiva independencia, y para construir, Tana, como tantas veces lo soñamos, una patria justa, libre y soberana. Así es, Lito, así es. Y bueno, seguiremos en nuestro trabajo, que es un trabajo de hormiga, ¿no? Pero bueno, de a poquito la hormiga va construyendo y se va uniendo con otros hasta hacer tronar el escarmiento, ¿no? Así y es. Como vos decías antes esa frase, si el dirigente no está a la altura, que se corra, porque si no le vamos a cortar la cabeza y vamos a ir con la cabeza bajo el brazo. ¡Qué grande, Tana! ¡Claro que sí! Claro. Hoy está que re sí. poeta, la Tana. Nuestro pueblo solamente se debe a nuestro pueblo. Exacto. Y se recuperan frases que son históricas. Uh-huh. Solo el pueblo salvará al pueblo. Uh-huh. Y nadie se salva solo. Eso tiene que quedar bien claro. Bueno, así Lito, es. Te agradecemos mucho tus palabras y bueno, nos seguimos viendo en las luchas. A seguir peleando, que como siempre gritó la UTEP en las calles, acá no se rinde nadie. Así que hay que seguir luchando hasta vencer. Exactamente. Muchas gracias, Lito. Gracias. Un abrazo. Un abrazo grande a ustedes. Está para escuchar el tema hablando de hormigas. Ah, claro, el tema de la residente, de, ¿no? La residente. Las hormigas, porque así será. Exactamente. A este señor Lamé la bolas. A don Peter. Lamé la bolas, dijo exacto, un compañerito que, de allí de la boya. Que no es Peter Pan, justamente. Es Peter Lamelas. Que cuando, como dijimos al principio no del programa. No es Peter Lanzani tampoco. Tampoco. Cuando le dijeron al presiduende, está Peter Lamelas, él se arrodilló automáticamente. Y no le costó mucho, porque el otro también. Claro, claro. Pero bueno. Es un corcho, le dijo.

vida o muerte. En nuestra calle es el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Ponete la guerra. Tú quieres guerra. ¡Ah, el Sahara curra! Tú quieres guerra. ¡Bien tu va! Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Y yo, what up, y'all? Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. ¡Bien tu hill! Tú quieres guerra. ¡Tú vas guerra! Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Ponete la guerra. Tú quieres guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Temón, ¿eh? Temazo. Ese residente la recontra repegó con el y invierno. Yo le recomiendo a las mamás, ahora que están en vacaciones de invierno, que traten de buscar dos películas. Una es Bichos y la otra es Ant Z, que en las dos se toca el tema de las hormigas. Ajá. Y de cómo trabajan las hormigas. Todas juntas. Y que cuando las hormigas se juntan... ¡Desastre! Exactamente. Aparte de comerte el limonero, la plantita del balcón y todo eso, que lo hacen bien organizadas. Exactamente. Te hacen putear después, ¿no? Al otro día, cuando la ves a la hormiga. Estas hormiguitas que me comieron. Hay que tomar de ejemplo a las hormigas y seguir laburando así, de a poquito, de a poquito. Y de a poquito se va a lograr. Hemos llegado al final del programa de hoy, viernes 25 de julio. Así es. Estimada Sandrita, ahora recién nos vamos a encontrar el próximo lunes. Uh-huh. En una nueva emisión de Rompe el Cerco, por acá, por la 100.9. Y como te decimos siempre... Saluda ahí, saludo, Sanita. Bueno, chau chicos. J, ahí está el señor JR también, que nos ha traído galletitas. Nos preparó un matecito, mate cocido. Muchas gracias, JR, por las galletitas muy ricas. Gracias Ludmi, gracias Moni. Y nosotros nos volvemos a encontrar el día lunes a partir de las 17, si Dios quiere. Si Dios quiere y él. Bueno, 17 y 5. No, bueno, pero a veces se pasan. Ahí tenemos algunos problemas. La gente del barrio sabe que tenemos problemas con las luces. Acá con. Ahora, ¿por qué? A ver, ¿qué tan bruja? ¿Por qué me dicen eso, que soy bruja? Por el tema. ¿Qué tema van a poner? No sé con qué tema me van a despedir. ¿Hay algo de tu sueño? Poneme en pelotas o alguna no, cosa de esas. No, por favor, esas cosas no sean chanchos. Bueno, gente, nos volvemos el lunes y como decimos siempre, apagá la tele y prende la radio de tu barrio. Chau, chau. Soltera la pasas mejor. Terminamos hace muy pocas horas. Te voy diciendo, espera lo peor. Cuando tú veas el tamaño de esa cara.